a escribirte versos con el corazón, dibujarte amaneceres como te mereces si fuera un pintor. Pero soy tipo común, pero soy tipo común. Yo quisiera ser la estrella en tu telenovela y conquistar tu amor. Común de los que sufren si están solos, de los que suelen darlo todo a la hora del amor. Tipo común que hace castillos en el aire, de los que hacen sin alardes, de los que intentan ser mejor. Tipo común de tanto fiel enamorado, de los que sueñan tipo común. Quisiera ser un gitano para convencerte que tu porvenir es estar a mi lado y que soy el hombre que te hará feliz. Pero soy tipo común, pero soy un tipo común de los que sufren si están solos, de los que suelen darlo todo a la hora del amor. Un tipo común que hace castillos en el aire, de los que hablan sin alardes, de los que intentan ser mejor. Un tipo común de eterno fiel enamorado, de los que sueñan estar casado con una chica como tú. Tipo común.